nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas evenings, diría. Y del norte, porque no sabemos cuándo usted está escuchando este programa, ni siquiera aunque lo esté escuchando ahora. Una serie de cuestiones técnicas impidieron que arrancáramos a la una, pero ya estamos con este Nosotros y los Medios número 267, las disculpas del caso. Sí que queda alguien en el aire, ¿no? Sí que queda alguien del otro lado después de haber puesto ansiosamente a la una a Nosotros y los Medios y no encontrarlo. No importa, vamos a arrancar ahora y vamos con todo durante dos horas para compartir con ustedes. No tiene idea lo que es el programa de hoy. Ni idea tiene, ni nosotros tenemos idea. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Nadie tiene idea. Nadie tiene idea de nada, mayormente. De nada, pero a mí me va bien. ¿A usted le va bien? ¿Y por qué? A pesar de todo. ¿O por eso? A pesar de todo, me siento bien. No, es que, digamos, si nadie tiene idea de nada, es la explicación rampante de por qué a uno le va bien. Decía el negro Fontova en la propaganda de un medicamento digestivo. ¿Cómo le va, doña Ivana Casas? Muy buenos días. 267, qué viejos que estamos. 267 programas van ya desde Nosotros y los Medios. Esto desmiente a uno de nuestras estrellas sonoras de hoy, que dice que vamos a vivir 200. Nosotros ya vivimos 267. Claro, pero no años. Programas, en todo caso. No, lo que sí. Y la verdad que yo me manejo mal con la cifra, no como ese muchacho que no. Sabe lo que dice. No como en general. La gente de Cambiemos, que lee libros muy interesantes y hace cálculos realmente importantes acerca de las cosas. Sí, lee libros que no recuerda los nombres. Pero bueno, esto es Nosotros y los Medios, número 267, en este 5 de agosto de 2017. 267, como siempre, si usted quiere jugarle a la quiniela, debe haber soñado previamente el 67 con la víbora. La bicha. ¿67 es la víbora? Así dice. También es el político, también es la yarará, en cuanto a animales. Porque el primero es genérico, digamos. Claro. Puede entrar animales, tractores, gente conocida, cualquier cosa. Y si usted se llama Rosa, se llama Horacio, o sueña con una señora llamada Rosa, o con un señor llamado Horacio, toda gente de edad, digámoslo por todas, de cierta edad, pues debe jugarle el 67, que es precisamente la terminación del número de este programa de Nosotros y los Medios. 267, oiga, diga. Con Horacio Quiroga, por ejemplo. Sí, o con Horacio Rodríguez Larreta. No, bueno. No, digo por la yarará, pues seguramente se habrá encontrado con más de una, ya por Misiones. Por sin ninguna duda. Si no hay, baste con recordar el cuento A la Deriva, que ha sido mordido por una de estas simpáticas animalejas. La que sería una víbora, según esto, es Rosa María Martínez Suárez. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. Cualquiera de los dos entran en la categoría de reptiles. Arranquemos entonces este Nosotros y los Medios. Basta de hablar mal de la gente, Bulla. Bueno. No me incite, por Empecemos favor. Empecemos a hablar bien. Empecemos a decir que el responsable de que exista un día en que los amigos se emborrachan hasta los tuétanos, nacía un día como hoy. Uno de los responsables. Uno de los tres, en realidad varios responsables. Uno de las víctimas. Uno de los tres protagonistas. Yo creo que más que responsables los mandaron. Sí. Sí, no debe haberse resistido mucho. Algunos dicen que lo mandaron a los estudios Warner. Claro, exactamente. Que en medio de cámaras y ambiente propicio, el señor fue ahí y dijo: un pequeño paso para el hombre, pero la puta que vale la pena estar vivo, o algo claro, así. Claro. Dijo. Señor Louis Armstrong. Louis Armstrong, el de cuando los santos vienen marchando. No es Louis. Neil Armstrong nacía un día como hoy de 1930, así que estaría en los 87 años. ¿Vive el señor Armstrong? Según esta información, sí. Yo tenía idea de que había crepado, pero no importa. Claro. Neil Armstrong, entonces, ¿qué de...? Es decir, que tenía 39 pirulos cuando... 67. ¿67 fue...? 37. ¿No? 67. No, 69. 69. 69. Cuando pisó cielo lunar. 39. Cuando pisó cielo lunar, qué lindo. Ay, está suelo lunar. Está hecha una poeta, acaso. Bueno, lo que pasa es que y, se me confunden los términos. ¿La canción de The Police es posterior o es posterior? Sí, bastante. Es inspirada. Bueno, yo me atrevería a decir que el día... El día del amigo no es el único día que los amigos se emborrachan hasta los tuétanos. Si no, no se puede llamar amigos. Bueno, estamos muy filosóficos en este día. Está muy bien lo que está diciendo, pero es el día destinado a que... en realidad la culpa es de un tal Febraro, un argentino que fue y les escribió una carta a todos. Vamos, ahora que los astronautas llegaron a la Luna, vamos a poner ese día como día del amigo. Y los miles de demás dijeron... Bueno, dale. ¿Qué tiene que ver? Está bien, pongámoslo. Dale. Siempre hay un motivo para brindar, decían por ahí. 5 de agosto de 2017, otro 5 de agosto. En un rato antes de que Neil Armstrong llegara a la mismísima Luna, digamos, el mismo día que estaba cumpliendo 32 años Neil Armstrong, o sea, en 1962, fallecía uno de los íconos cinematográficos femeninos del universo, o del mundo terráqueo, por lo menos. Yo creo que excedió a lo cinematográfico. La conoce mucha más gente de la que vio sus películas. Sí, sí, por supuesto, digo, pero en tanto ídolo, es un ídolo cinematográfico, es a partir de allí. Sí, sí, pero no, claro que es como un ícono, ¿no?, de la... belleza femenina. De la belleza, de la sensualidad, época. De la ingenuidad cargada de sexualidad, en fin, una cantidad de cosas. Del sueño americano. De... Norma Jean Baker se moría por mano propia, al parecer. Lo fabuloso Becky Roll. No, pero ahí, ahí. El papel de Michelle Pfeiffer es de alguna manera una Marilyn Monroe, que es de ella de quien estamos hablando. Quien tomó demasiadas pastillas, como decía Charlie, y un 5 de agosto de 1962 fallecía. O barbitúricos, como dicen las traducciones mexicanas. Barbitúricos, qué lindo. Qué lindo tener barbitúricos. O alcaloides. Una vez a mí de uno me dijeron que era el rey del alcaloide y no me lo pude olvidar nunca. ¿A usted le dijeron que era el rey del alcaloide? ¿En qué trabajaba, Bulla? No, esas conversaciones. Yo no le conozco toda la vida. Cuente. Esas conversaciones que uno tiene y dice, ah, pero ese es el rey del alcaloide. Y es una frase extraordinaria. Sí, sí, sí. 4 años después, en 1966, un día como usted hoy... ¿Usted se saltó a uno? ¿Lo sí, hizo desprofeso o por qué? Ah, no, me lo... ¿Sabe qué pasa? Que usted es muy pijotero a la hora de imprimir y está licecito y no lo vi. Sí, y usted escribe las letras de mierda esa con serif. ¿Pero por qué tiene que decirme las palabras? Sí, no, es verdad, no le digo más. La cuestión que estaban yéndose las estrellas internacionales y hay una... efeméride intermedia. Que es muy nacional. Muy nacional. No solo porque pertenece al año en que la Argentina nace, tal cual la conocemos hoy, esto es 1945. Ya desde el año. ¿Usted dice por la fundación del diario Clarín? Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Cuántas cosas que pasaron en el 1945? Pasaron muchas cosas. Termina la Segunda Guerra Mundial, fundan el diario Clarín, se hace la Marcha de la Civilidad, donde por primera vez los garcas de la clase media se juntan todos y salen a pedir porque venga Braden a conducir los destinos de que la nación. Que tome la rienda de una vez por todas. Y un ratito después, los morochos de la patria deciden que este país queda dado vuelta como una media y avanzan un 17 de octubre hacia la Plaza de Mayo a como dé lugar. Sí, pero un 5 de agosto, que es antes del 17 de octubre, ¿qué pasó? Nacía Juancito Sasturain, uno de los representantes de la cultura nacional más versátiles, es una palabra que uno no suele usar y que no debería incluso, ya que el tipo escribe cuentos, novelas, historietas, sabe una banda de fútbol también. Sí, ha ejercido como periodista deportivo, de tanto en tanto lo hace. Juan Sasturain, a quien nos encanta leer mayormente y que nacía un día como este. Ha dirigido en base a su conocimiento sobre la historia, valga la redundancia, de la historieta argentina y demás, ha dirigido una revista emblemática, ¿no? La revista Fierro. Claro. 67 años cumple Juancito Sasturain, un enorme feliz cumpleaños desde aquí. Y creo que es del pueblo de González Chávez, si no mal lo recuerdo. Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Él vivió bastante tiempo en Mar del Plata. Una de sus últimas novelas sobre el bañero que fundó el sindicato tiene que ver con eso y demás. Y extraordinaria novela. Y de alguna manera, el dudoso Noriega. Y daba cuenta de conocer la Mar del Plata profunda, no la turística veraniega. No la de la foto. Que conocemos cualquiera de nosotros. Juan Sasturain, que está cumpliendo 67 años, un enorme feliz cumpleaños. Y al resto, a los que no lo conocen a Juan Sasturain, a los que solo han oído hablar de él, a los que solo han visto su nombre publicado en algún lado, lean sus escritos, son realmente sumamente interesantes. Muy bueno, pero y si quieren leer una novela, lean la primera de sus novelas policiales, Manual de Perdedores, es extraordinario. Juan Sasturain, entonces feliz cumpleaños para él. Esto ocurría en 1945. Y si vamos, perdón, si me permiten, sí, una anécdota de la Mar del Plata profunda. A ver. Ayer leí la noticia que cerró la Taberna Vasca, el mítico, sí, restaurante de mariscos, después de 57 años, cerró. Sí. Tuvo que cerrar sus puertas. Y habrá ampliado, habrá puesto otras sucursales, habrá... Parece que no, ¿eh? No. Vale. Pero como la economía no está floreciendo en Mar del Plata, aparte en Mar del Plata tienen un gobierno, sí, correspondiente al gobierno nacional. Sí, un gobierno que cambió. Le debe estar yendo bárbaro, esas, ¿no? Noticias que lo bajonean un poco a una. Ah, sigamos entonces. Estábamos con la recorrida efemérica y decíamos que en 1906 se publica, se edita, se sale a la venta uno de los álbumes musicales, dicen los especialistas, más revulsivos, más revolucionarios, más importantes para la música contemporánea, que es el álbum de John, Paul, George y Ringo, llamado Revolver. ¿Se llama Revolver o Revolver? Revolver. Ah, sí, no, Revolver. Siempre tuve esa duda. Bueno, acabo de aclarársela. Anótelo, así no lo pregunta de nuevo. Me llevo un conocimiento de este programa. Revolver es el nombre del álbum que sacaban los Beatles. Dicen uno de los, insisto, más importantes. Los tipos empiezan a experimentar con la psicodelia. Es una ruptura estilística, sí, antes de la dentro del rock. Con alguna sustancia que no llevaban a... Bueno, una cosa lleva a la otra. No, a mí no me consta. Denuncias a la justicia, Bulla. No. Si van acusando de drogadicto al John, vio, no. Ya no, está, no, ya prescribieron. Sí, sí, y el otro que le agarró el mambo, todos en general, pero el más avanzado en ese terreno, el mambo místico, orientalista y demás, que fue el bueno de George Harrison. Sí, sí, se fueron todos a ver al gurú Maharishi. Mi Beatle preferido es. Su Beatle preferido, mire usted, qué gustos raros. Se fueron todos a ver a Guru Maharaji y volvieron a las puteadas menos George. Sí. Tu drama dijeron, este es un chanta, y George no quedó ahí pegado. Probablemente fascinado. Este choreo del Maharaji lo haya de alguna manera fascinado a George Harrison, ya que su tema más conocido, o el tema con que despunta su carrera solista, el Lord, ¿cómo es? Omar. My Lord. Oh My Lord, no es Oh My Lord. Es el estribillo, Oh My Lord. Me estoy olvidando el nombre, no importa. Saben todos el que dice Hare Krishna en el. Ah. El que dice Sweet Lord. Sweet Lord. Muy bien. El que dice Dulce Señor. ¿Eh? cante que nosotros le hacemos la percusión. Se lo recito. Bueno, sí, recítelo porque la música es un choreo alucinante. Sweet Lord. Así es. ¿Cómo era, verdad? No, otra vez. Es el estribillo, ¿no? Bueno, 1966, entonces se publicaba el álbum Revolver, que no estaba Sweet Lord, sino que había otras músicas, tanto de John como de Paul. Y alguna que otra de George. Siempre mezclaba alguna. Siempre metía. Y de Ringo no había ninguna. ¿Cómo? ¿Y de Ringo ninguna? No, difícil. No, Ringo no metió ninguna. Igual en los álbumes aparecían todas las canciones firmadas como Lennon y McCartney, ¿no? No había autoría individual, aunque sí la había. Esto pasaba en 1966. Nos vamos al 2004, cuando en Nueva York un equipo médico separa a dos siameses filipinos de 2 años que estaban unidos por el cráneo, con cerebros independientes. Esto pasaba en 2004. En otro siglo. Y más allá de la anécdota científica o de la efeméride de rareza, a partir de esto descubrí que hay una cantidad demasiado importante de siameses chilenos. ¿Cómo? Que los últimos 20 siameses conocidos. Mucho algo tanto. Así como 10 son chilenos. ¿Usted dice que hay una política? No sabemos. ¿Biogenética? Son chilenos, pero hay en general los siameses son de países. Digo, hay algunos nacidos en Estados Unidos, hay algunos nacidos en Inglaterra, pero en general la inmensa mayoría son de países, por decirlo de algún modo, periféricos. ¿Ah, sí? No parece estar unida la riqueza o el bienestar económico de una nación con la aparición de demasiados siameses, según por lo menos los datos que aparecen. ¿Por qué Chile habiendo tanto? Eso sí que es un misterio, pero Chile, había como 10 en el sport. ¿Cómo será, no? ¿Qué? ¿Siamés? Eso es uno pegado a otro. Sí, pero ¿qué será? ¿De qué se tratará? ¿Una alteración genética de qué tipo, no? Ignoro totalmente. No, también ignoro yo cómo corno se mueve en la célula. Si vamos a hablar de ciencia, ignoro prácticamente todo. Si vamos a decir hablar todo. De ciencia, invitemos gente que lo pueda hacer. Claro, por supuesto. Creo que en esta radio hay un programa de científicos autoconvocados en la semana. Y en el 2012 fallece la señora Chabela Vargas. ¡Ay, Dios mío! Le dice a Joaquinito, y nosotros usamos su grito varias veces para adornar algún audio. Fallecía entonces doña Chabela Vargas, enorme cantante mexicana, que, bueno, militó en distintas causas por la igualdad de la mujer y por esas cuestiones. Aparte, una enorme artista, por supuesto. Chabela Vargas fallecía y terminamos con esto el recorrido efemeridico, si es que alguna declinación posible de la palabra efeméride. Vamos a meternos directamente en el programa, pero por supuesto, vamos a escuchar primero un hermoso tema musical. Una bonita página musical que recuerda de algún modo a dos, de algún modo no, que recuerda a dos de estos hechos que estuvimos mencionando. Bueno. ¿Está seguro usted? Segurísimo. A ver, y si vos ya trajo el mate, que lo prepare. Escuche. Aproveche. Everybody, happy birthday! Lamentablemente las fuerzas de seguridad están reclutando gente en los sectores más marginales de la sociedad. Pagan muy mal, muy difícil que la policía se mantenga lejos del delito cuando reclutan lamentablemente gente en ámbitos sociales donde el delito está creciendo a tasas siderales. Giuliani es el de Tolerancia Cero Nueva York. Hace unas décadas Nueva York era imposible, había una cantidad de homicidios al año que realmente la tornaban una de las ciudades más peligrosas. Me siento obligado a mencionar algo que es polémico. La teoría esta de que Giuliani revolucionó la seguridad en Nueva York está muy cuestionada. Hay un conjunto de economistas que demostraron que en realidad lo que ocurrió es que se redujo mucho la cantidad de delincuentes. Y eso tiene que ver, acuérdate, Giuliani gobernó en la década del 90. A comienzo de la década del 70, en Estados Unidos se legalizó el aborto. Lo que dicen estos estudiosos es que en realidad los delincuentes no nacieron porque gracias al aborto muchas madres no tuvieron a sus chicos y por eso bajó la tasa de criminalidad en la década del 90. Terrible escuchar. Yo no estoy diciendo estoy a favor del aborto, lo que digo es que ellos argumentan que fue la reducción del número de chicos pobres lo que determinó esta caída tan significativa. Estoy obligado a decirlo. Hay un punto muy importante para tener en cuenta y esto es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir igual. Hay un concepto de economía que es destrucción creativa. No siempre que cierre una fábrica es mala noticia. Yo me solidarizo con los trabajadores que pierden el trabajo. Sí. Si tengo una fábrica de valeros y los chicos no quieren jugar más con el valero, quieren jugar con videojuegos, yo tengo que cerrar la fábrica y tengo que admitir que mis consumidores desaparecieron. Tengo que tener la cabeza flexible para entender muchas veces que un empresario tiene que tener la libertad de mudar una planta de Vicente López a Mar del Plata. Están agrandando la planta. Perdóname, Sergio, no van a vender sombrilla a Mar del Plata, ¿eh? Van a vender las mismas papas. Están más cerca de Balcarce que donde hacen las papas. Pero el punto es que el empresario, si no tiene la libertad de elegir dónde va a producir, no va a invertir. Y no estos trabajadores, ningún trabajador va a tener laburo. Pero no nos pongamos mal porque cierra una empresa. Pero hay veces que es una buena noticia. Gracias al aborto, muchas madres no tuvieron a sus chicos y por eso bajó la tasa de criminalidad en la década del 90. No siempre que cierra una fábrica es mala noticia. No nos pongamos mal porque cierra una empresa. Pero hay veces que es una buena noticia. Dice uno, enterándose de estas elucubraciones fantásticas, los medios argentinos te pueden realmente educar, ¿eh? Con lo cual, digamos, si es verdad lo que dice don Sergio Berestein, pone en un aprieto a una parte no menor de la sociedad argentina, sobre todo sectores medios altos, más bien conservadores, porque los mismos que con mucho ahínco, ¿te gustó esa palabra? Me encanta, ¿sabe por qué? Porque rima con brinco. Bueno, con mucho ahínco reclaman que se haga algo con la inseguridad y demás. ¡Hagan algo! ¡Mátenlos a todos! ¡Metan bala, que es una puerta giratoria a la cárcel! ¿No? Hay una coincidencia, no diría 100%, pero con grupos antiabortistas. Y acá los pondría en un brete, porque se resignan a no meter preso y meterle bala a los presos, o se hacen pro abortistas. Claro. Sí, usted no quiere que le roben, entonces. Pero lo resuelven fácil. hay un camino intermedio para eso, sería, que se llama eugenesia. Esto es esterilizar a todos los barrios marginales, cosa que no se reproduzcan. Dios, ¿de dónde sacan esa idea? ¿De la ciencia ficción? No, lamentablemente no. La eugenesia, en realidad la eugenesia es el estudio por el mejoramiento de las razas. Uh-huh. Que lleva entonces a experimentar y a, por supuesto, a decir, bueno, acá hay un... Estos genes no sirven para nada. Hacer limpiezas étnicas. Exactamente, siempre lleva a la limpieza étnica. Pero importantísimos científicos, políticos, hombres de la cultura han estado fervientemente a favor de la eugenesia cuando apareció a principios del siglo XX. Y luego, por supuesto, estas cosas a lo largo del siglo siguen teniendo algunos adeptos. Bueno, el... El Eugenesio Sergio Berenstein. Sergio Berenstein, que como realmente se trata de un gran pensador del siglo XX, antes de Cristo, mayormente. Es un gran pensador del siglo XX que no debió haber transcurrido hacia el siglo XXI. No, definitivamente. Tal vez sea uno de los que está viviendo 200 años, como dijo alguien. Sergio Berenstein afirmaba que estudiosos demuestran que la baja del delito en Nueva York a partir de la intendencia de Rudolph Giuliani. ¿Saben quién es Rudolph Giuliani? El chanta ese que anda vendiendo tolerancia cero por el mundo. Y que tuvo su éxito en Nueva York. Realmente Nueva York bajó los niveles de delincuencia de un modo importante. Cuando casualmente... Sí, la limitaron solo a Wall Street, dicen. No, pero es que casualmente Estados Unidos, incluido Nueva York, estaban teniendo un 3% de desocupación. Creo que usted vincula una cosa con la otra. No, yo digo, doy datos. No, evidentemente el vínculo es el aborto aprobado en los 70. Eso está claro, digamos, que los niños que no nacieron de las barriadas pobres, pues evitaron ser delincuentes, claramente, ¿no? Entre paréntesis, esa, la de Wall Street, esa nunca entra en la estadística de delincuencia, ¿no? No. Queda afuera, minuciosamente afuera. Pero porque los delincuentes en Estados Unidos son negros y pobres. Claro. Por lo menos son los que van preso. No, claro, los demás no. Negros, pobres y en un segundo orden, latinos. Que claro. Entrarían dentro de los pobres. Los demás no se los puede llamar. Estamos siendo injustos con el sistema judicial porque también van presos los actores y algunos famosos cuando hacen alguna cosa fuera de lo común. Sí. Pero las cárceles están llenas de en su 90% de negros y de latinos. Uh-huh. Y por supuesto, negros y latinos significa pobres, no negro tipo Obama, digamos. Y obviamente en los estados donde hay pena de muerte, silla eléctrica, la distinta inyección letal y todas esas cosas, de manera directamente proporcional, los ejecutados son negros pobres y latinos pobres. Pobres, diría Nacho Levy si estuviera acá. Sobre todo pobres. Esto significa que los pobres y los negros latinos en Estados Unidos tienden hacia la delincuencia. No, tarado, son los que van presos. A ver, digamos, no voy a entender la diferencia. En fin, esta teoría que Sergio Berenstein adjudica a estudiosos, mire por dónde, vengo leyendo una de las últimas novelas de un escritor medio de moda de novelas policiales, noruego él, que pone en boca... Jo Nesbø, así se llama, en La Sed, su última novela, pone en boca de un médico bastante psicópata, un médico que dice ser testigo de Jehová, pero que tiene un crucifijo en su consultorio, pone en boca de ese médico exactamente el argumento calcado que acaba de dar Sergio Berenstein. O ambos dos leyeron a los mismos especialistas, o me inclino más a pensar, Sergio Berenstein acudió a su memoria leyendo a Jo Nesbø y dijo, esto debe ser cierto. Debe ser cierto. Este es un lindo chamuyo para hacer por televisión. Pero... No, pues esos tarados se la creen, ¿eh? No, creo que esté mintiéndole a la gilada a Sergio Berenstein. Pero que Berenstein, por ejemplo, 70 años atrás hubiera ido a pelearse con el malo de un radioteatro. ¿Por qué? Y porque se compenetra de la ficción. Confunde la ficción. No, pero lo hubiera odiado. No, Sergio Berenstein no se puede pelear ni con una milanesa. No. Sergio Berenstein hubiera detestado al malo de un radioteatro. Sí, pero... Hubiera creído que es el malo de verdad. Sí. Hay un paso de comedia que nosotros no vamos a pasar, pero que ocurrió en el programa de Fantino, donde Fantino se le agarra con Hernán Brienza. Sí. Porque Hernán Brienza... ¿Estaba ahí invitado? No. Hernán Brienza en un tuit o algo así le había dicho... En una actitud que lo enaltece a Fantino. Bueno, parece que Hernán Brienza lo había insultado a la madre de Fantino por alguna razón. Le había dicho hijo de... ¿No? Y Fantino hizo todo un acting, insultó a mi madre. Así que yo lo voy a, cuando lo vea me va a tener que dar explicaciones. Y Sergio Berenstein, que estaba al lado, dice, no, pero metele un juicio. Martino en su acting de pibe de barrio le dice, ¿qué le voy a hacer un juicio porque me insultó a mi vieja? Dice, ¿está loco? Eso se arregla de otra manera. No, pero no hay que rebajarse ese nivel. Digo, Sergio Beretti no hubiera peleado con ningún protagonista de radioteatro. Tal vez le hubiera hecho un juicio a, digamos, Mr. X. Por el estilo. Qué grande. Estos grandes pensadores que estamos rescatando. Tarzanito. Pero no solo de Sergio Berenstein vive este programa. No, por suerte, porque si no estaríamos muertos de hambre. Porque resulta que hay un candidato. Hay un candidato. Había una telenovela. El candidato. Se llama Marcos el Candidato. Protagonizada por Rodolfo Vivan. El mismo. ¿Sí? Sí, Rodolfo Vivan no era el candidato, era como el. Era un Durán Barba. El culado. Ah, no, era. Era un Durán Barba con un poco más de pinta, sí, digámoslo. Claro. Digámoslo. Bueno, digamos la verdad, para tener un poco de pinta más que Durán Barba, no se necesita ser Rodolfo Bebán. No hace tampoco, falta los faroles de Juan Moreira. No, para nada. ¿Dónde estábamos? Ah, estábamos que hay un candidato que yo, es acordaba, una maravilla. Yo me acordaba de otro en telenovela que se llamaba El Candidato, que protagonizaba su amigo, admirado y que tiene la casa llena de póster, usted, Oscar Martínez. Oscar Martínez, sí, claro. Que hacía de presidente. Y sí. Bueno, pero nada que ver con sí, todo le esto. Toca, le to- hay dos postulados que yo no sé si uno puede hacer bien en unirlos. Uno dicen que le toca hacer todos papeles de gente de mierda. Y otros dicen que él siempre hace de sí mismo. Es un debate que hay. Pero ¿sabes qué? Hay una beta interesante para investigar. ¿Usted vio Rambo? Bueno, ¿quién no la vio? Rambo, el personaje, es un personaje de mierda, para decirlo en francés. Harry el Sucio es un personaje de mierda, para seguir dentro del francés. ¿Qué más? Bueno, los personajes que hace Arnold Schwarzenegger también son de estar. Los personajes que hacía John Wayne eran realmente de fascista para la derecha. Sí. Y resulta que esos actores que encarnan esos personajes se corresponden ideológicamente. Sí. Después votan lo que esos personajes harían. Sí. Digamos. Es como curioso, ¿no? No sé, en el caso, creo que en uno de los pocos casos que no pasa por ahí, pero tampoco estoy seguro, es el Bruce Willis. Pero no sé si Bruce Willis es republicano o demócrata. Es republicano, no es tan extremista en su conservadurismo, pero es bastante conservador. Claro, bueno, lo mismo el caso de Mel Gibson. No, ese es tremendo. Por eso digo, los tipos que laburan haciendo de tipo jodido, adivine qué. Mel Gibson es antisemita, sí, la tiene toda. Sí. Un católico ultramontano absolutamente fuera de todos los preceptos de la iglesia, incluso. Sí, sí. Hace sonrojar a don Francisco. Sí, sí, sin ninguna duda. En fin, decíamos que bien, no sé por qué llegamos a esta cosa. Bueno, hay un candidato. Que hay un candidato. ¿Y un candidato, hay un candidato que. ¿Qué sabe hacer? Está el candidato de campaña, sabe hablar. Muy bien, habla. Habla muy bien, por lo menos habla llamativo. ¿Sí? No sé si bien, pero por lo menos. Distinto, es un distinto. Es un distinto. Parece claramente. Como que cada vez que habla monta un número diferente, ¿no? Sí, sí, sobre todo números diferentes hacen estos muchachos. Se llama Esteban. Esteban. Se llama Esteban. Quito. Y su apellido tiene que ver con ciertas razas bovinas que han sido enriquecidas de algún modo. Y con un shopping. Y también con un shopping y con una escritora oligarca insoportable. Y con una extraordinaria ministra de seguridad. Sobre todo eso, es extraordinaria, sin ninguna duda. Estamos hablando de don Esteban Bullrich, que dijo una cantidad de cosas que me desmayo por escuchar. ¿Ustedes no? Vamos. Creo que el Estado tiene que hacer prevención, tiene que hacer educación sexual, tiene que poner a disposición medios anticonceptivos, pero creo que la interrupción del embarazo es quitar una vida. Hay una publicación en la que vos te sumás a la campaña de Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, digo, en contra de la violencia machista, que digamos, también es una campaña a favor de la vida. En ese punto hay un conflicto, porque la despenalización del aborto en realidad lo que pide es que las mujeres pobres no mueran, siendo que todas las practican, ¿no? Digamos, ahí, ¿qué pasa con con las mujeres, con el derecho de las mujeres? Que ni una menos también es si hay una beba adentro, que ni una menos. Si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué boludo, mamita querida! Estuvo en Pilar. Y bueno, habló Vidal, hablaron los candidatos y había que arengarlos. Y venía ya de un día bastante agitado. Fíjense la arenga que realizó el ex ministro de Educación en Pilar. A ver. Salgan a comunicar esta esperanza que tenemos. Salgan a comunicar ese sueño de esta provincia que quiere seguir creciendo. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, tutum. Tutum, tutum. ¿Cómo, cómo? Yo quiero ver un tren. No lo recuerdo. Tutum, tutum. Tutum, tutum. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno, dice: si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Soy necio, soy un pelo. Tengo dos Bullrich. Sí, Bullrich es una polémica frase contra el aborto. Y después Bullrich suspira el sí se puede. No entiendo. Sería una charla para un montón de jóvenes. Pero donde Esteban Bullrich. Siempre Esteban Bullrich. Esteban. No dejes de pedir sí se puede. El nuevo CD de Esteban Bullrich. No lo puedo creer. Aparte, no, me imagino a un personal trainer de la oratoria, un Durán Barba personal de Bullrich, o capaz que Durán Barba para todos, no lo sé, capaz que también a ellos ahorran, y diciéndole... No, esa es la charla, por favor. Me da asqueroso. Sí, me da asqueroso. Aparte me da como que se está tocando dentro. No. Le pedí, pero siempre le pido. Bueno, vamos de vuelta, pero esta vez, la verdad, es un vicio. Avísame. Esta vez avísame. Te lo pido, por favor. Sí. Aparte es muy serio, son muy chicos muy serios, claro. muy Newman, muy San Andrews. No le queda bien. Terminala. Sácamela. Va por más. No, sácala, de verdad. No se puede. No, terminala. Si se puede. Se acabó, aplauden. Dos polvos de esto. A la declaración jurada de Esteban Bullrich. Dale, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Paréntesis, de Esteban Bullrich. Primer dato, tiene la mitad de una empresa que se llama Fruitful Thinking, que parecería ser la traducción rápida, era mandando fruta, pero sí. No. Era una empresa justamente frutícola, pensamiento fructífero. Que se llama, tiene, esa empresa mantiene el 50%. ¿Se dedica? A exportación de fruta, etcétera, digamos, ¿no? Debe andar mal, ¿eh? Depende que exporte, ¿no? Si exporta manzanas, si pera, debe andar mal, ¿eh? La declara por 28.400 pesos. ¿Toda la empresa? La mitad de la empresa. Ah, o sea que la empresa entera vale menos de 60.000 pesos. No es creíble. Bueno, bien. ¿Dónde vive? Según su declaración dice casa habitación, por lo tanto dice que vive ahí. Él dice en su declaración jurada que vive ahí. Vive en un departamento de 60 metros cuadrados. ¿Qué es su domicilio? Sí, dice destino casa habitación. Sé que tiene una casa, un departamento con cochera, destino casa habitación de 60 metros cuadrados. La casa chica, más bien. Y chica, llega a vivir, ¿no? Ahí, de verdad, él con sus 5 hijos y su esposa tiene menos de 10 metros y cuadrados. Sienta que tres habitaciones. Debe tener las camas marinera, ¿no? Sí. Pones a un pibe arriba del otro. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Cuánto dinero tiene en dos cajas de ahorro Esteban Bullrich? ¿Tiene dos cajas de ahorro? Tiene dos cajas de ahorro. Bueno, además es un tipo de ingresos altos porque se dedica, es ministro hace muchos años. Sí. Un ministro debe estar cobrando, no sé, 80.000 pesos, 100.000 pesos. Ponele, más sí. o menos. ¿Cuánto tiene en la caja de ahorro Esteban Bullrich? Y debe tener... Tiene dos cajas de ahorro, recordalo, ¿eh? Dos cajas de ahorro debe tener... ¿Cuánto tiene? Debe tener 50.000 pesos en cada cuenta. 50.000 pesos en cada cuenta. No, poquito más. Esteban Bullrich. ¿Vos, Alejandra, qué opinas? ¿Cuánto tiene? 32.500 pesos. Ah, un millón de pesos. Bueno, en una cuenta tiene 800 pesos. ¿Cómo 800? Te voy a decir, Esteban, te va a caer el débito automático de Sur. Y en otra cuenta, la otra tiene 5 pesos con 17 centavos. No. Bueno, después tiene dinero en efectivo de 24.000 pesos y 37.640 dólares. O sea, es el más pobre de todo el gabinete. No, las acomodás ahí. No, pero esto es acá, pará. Esto es la caja de ahorro. Después tiene, como te dije, 37.640 dólares en efectivo, que son casi 600.000 pesos. Bueno. Pero lo más interesante de Bullrich son sus inversiones. ¿Se acuerdan que Bullrich dijo que, por ejemplo, hay que invertir en cerveza artesanal? Ah, sí, y director otras de cosas. Drone. Bueno, ¿en qué invierte Esteban Bullrich su dinero y dónde tiene acciones? Una que es muy simpática, que se llaman bitcoins, moneda virtual. Sí, tiene 233.000 pesos en bitcoins. Bien. Esteban Bullrich. Le gusta la tecnología, por lo tanto tiene inversiones en Apple, en Amazon, en Google, en Netflix. Todo esto que yo te dije es en Estados Unidos. Tiene inversiones en YPF, empresa argentina, pero las tiene en Estados Unidos las inversiones. Bueno, cotiza también allá, ¿no? Cotiza también allá y tiene también en Southwest Airlines, otra empresa, en Estados Unidos. O sea, todas las inversiones del ministro. Ah, y también tiene en Bank of America en Estados Unidos. No tiene autos. Yo digo que canto los versos del pueblo y si puedo con la dictadura me arreglo. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. ¡Es un cagador! Esteban Bullrich, el candidato a senador por Cambiemos. Pupum, pupum. Tutum, tutum. Tutum, tutum, tutum. Yo le recomendaría que vaya al cardiólogo, porque tiene una arritmia, si así le hace el corazón. Pero este muchacho, digamos, evidentemente jamás escuchó. Se debe ser haciendo eso que dicen por ahí. Que, jamás escuchó, punto. Sí. Digo, deben ser haciendo eso que dicen por ahí, que estos muchachos no tienen corazón. Porque, querido Esteban, ese ruido que vos hiciste, muy simpático, muy rítmico, tutum, tutum, tutum, tutum, no es el del corazón, que es algo así como. Tutum, tutum, tutum, tutum, mayormente, no tutum. El que hace el tutum, tutum. Es el tren, papá. Claro. Confundiste un corazón con un tren, digamos. Yo quiero ver un tren. Complicado. Yo quiero ver un tren, decía Spinetta. Se ve que el que lo coachó no era muy bueno. Sí, confundió el corazón con un tren y a la mujer con una bolsa de basura. Sí, ¿no? Sí. Algo que cosa que tiene en cosa adentro. Sí. Terrible. Si lo que tiene adentro es una beba. Ahora. Querido Esteban. Quiere decir que es una cuna. Sí, claro. Si lo tiene claro. O una incubadora. O vaya uno a saber. No, pero es como que. En el caso de la señora de Clarín, podría ser una caja de cartón. Claro, sí, en el jardín. No, que quisiera decir algo en serio, digamos, como que esta declaración, que yo no sabía que. Pensé que había sido solo un tuit. El tema del audio es muy impactante. Pero pareciera ¿cuál, que... ¿Cuál te hizo? Porque no, esto de la... Cómo se agarró de una consigna de ni una menos para decir un pensamiento totalmente retrógrado que es suyo y que era lo que él quería decir. Y hoy que tenemos estamos todos con un dolor totalmente conmovidos por un nuevo femicidio, por el femicidio de Anaí Berítez, pareciera como que retumba, ¿no? Este tipo de cosas porque... Dan ganas de decirle a las autoridades. En serio, pero me dan una gana de decirle hace tutum, tutum. No, déjense de joder tomándose el tema en joda, porque, bueno, están pasando cosas que hay alguien, o sea, vamos a exigir que se nos dé a las mujeres, a las chicas, a las amigas, a las vecinas, la protección que estamos necesitando. Sí, hay que tomárselo en serio. Sí, lo que pasa es que es muy complicado el tema. Sí. No sé por dónde, realmente no tengo la menor idea cómo se resuelve, no cómo se resuelve, pensar en resolverlo es un delirio. ¿Cómo se amaina? ¿Cómo se pone paño frío? ¿Cómo se hace para que esto decrezca? Bueno, por empezar hay leyes que no se aplican, hay cuestiones que se ignoran, no se toman con el cuidado que la coyuntura parece estar requiriendo. Y además, bueno, está la cuestión cultural que obviamente lleva tiempo, lleva cambios de cabeza de todos nosotros. sea, pero en este caso, que está, digo, no, nos metemos con un tema que no solemos transitar, pero quien está sospechado, quien está detenido. Bueno, pero eso es el caso en particular. Es el profesor de matemática. Y es un horror. Y bueno, pero siempre es una relación de poder. Pero a ver, no, sin ninguna duda. Lo que digo es un profesor de matemática que acceso a la información mediática y a la cultura y a la moral general, sin ninguna duda tiene. Estamos en el horno. No, pero es muy común el tema de, digamos, todas a lo mejor en algún momento lo pasamos o conocemos a alguien que en determinado momento un hombre que está en una situación de poder respecto de una tiene actitudes de abuso, ¿no? Bueno, esas cosas hay que revisarlas, ¿sí? hay que modificarlas de alguna manera. Pero bueno, esto mientras tengamos un ministro que fue ministro de Educación, sale a decir que ni una menos utiliza una consigna para hablar en contra del aborto o negarle a las mujeres el derecho al aborto. Pero eso incluso es ponele complicado. La cosificación de la mujer que hace consigue algo adentro, ese, digamos, pega en el rojo todo el tiempo. En esa frase es terrible. Y lo que está en rojo son también sus finanzas, aparentemente, porque tiene menos plata que yo en el banco. Sí, es un muchacho que está complicado, pobre Esteban Bullrich. Desde el principio, más tratándose de un Bullrich, ¿no? Es la vergüenza de la familia, ese balance de cuenta. Sí, claro. Salvo que tengamos en cuenta lo que tiene invertido en los Estados Unidos, donde ahí hay, para los Estados Unidos anda bien. Claro. Acá es donde no le está yendo bien. ¿Por qué no se irá, digo yo, si va tan bien allá? Aparte, ¿por qué no irá a destruir los Estados Unidos siendo ministro de Educación? Claro. Arma letal sería. Ahora, le presentamos aparte al primer candidato de Cambiemos. Sí, exactamente. El primer candidato que van a tener la posibilidad a los bonaerenses de votar el próximo domingo. Candidato que el presidente de la Nación aseguraba no iba a ser, ya que era su mejor valor dentro de ese gabinete, dentro del mejor gabinete de los últimos 50 años. Lo mejor que tenía era Esteban Bullrich, este que acaban ustedes de escuchar, y que en esta comparación del corazón y el sí se puede, se le cagaba de risa hasta Laje. Sí. A ver, no solo la negra Bernassi, a quien... Desde aquí, todos mis respetos, mi admiración absoluta, creó una página radiofónica inmortal a partir de escuchar un audio. Muy espontáneo. Un monstruo. No vamos a descubrir aquí a la negra Bernassi. Es la mejor, ¿no? Pero bueno, es una demostración de su enorme talento. Sí. Pero a Laje se le cagó de risa. La mina que está ahí, que hace de mina que labura con Laje, digamos. Laje que incluso... Debe ser una apuesta, decía la mina. Laje que incluso no solo piensa bastante parecido, sino que es bastante parecido. Sí, tienen un si es no es. Pero si esto fuera posible, creo que Bullrich es más anodino aún en su expresividad. Sí, Laje es dicharachero, es un tipo que te alegra la fiesta. Che, yo le invitaría a un velorio, por ejemplo. Sí. ¿A que haga de muerto? No. No, que haga de muerto sea Bullrich. Bueno, es tarde, pero empezamos tarde. Empezamos tarde, siempre empezamos tarde, terminamos tarde, todo lo hacemos tarde, porque lo nuestro es la tardanza. ¿Algo más para decir de Bullrich y sus finanzas y su pensamiento profundo? Sus finanzas, yo no le daría a manejar ningún ministerio a alguien que maneja tan mal sus propias finanzas. No, claro. Primero y principal, o a un mentiroso. ¿Pero lo elegiría como senador? No. Yo no le daría poder de legislar a una persona que piensa así. Es terrible. No. Por favor. Me lo imagino. Hay alguien que cree que la mujer es una cosa que lleva lleva bebés adentro. Y que si es una beba, ni una menos. Y si es un varón, ¿cómo lo sabes a los tres? Bueno, según las encuestas tiene... ¡Ahí está! Cuando el estudio que determina el sexo dice, ¿qué es una nena? Listo, entonces no se puede abortar. Claro. Si es un varón, así. Según las encuestas tiene amplia posibilidad de ser, entrando segundo, a él hacer la cabeza de lista de Cambiemos, podría entrar. De todas maneras, bueno,

Argentina. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Es cierto, si algo que no hicieron fue hablar mal del gobierno anterior, ¿eh? Porque ellos hablaban de la pesada herencia, pero como de los anteriores 200 años, ¿no? De... Sí, porque ellos no tienen límite a la hora de pensar en cantidad de... De echarle la culpa a alguien. Es que estos muchachos son eternos. ¿Cómo la tenemos con los 200 años? Pero es que son eternos, estos muchachos son... No. ¿Usted no conoce que los vampiros no fallecen? Es verdad. Bueno, estos muchachos vienen de ahí. Todos ellos. ¿De Transilvania? Sí, póngale. O de Pensilvania. De trans algo. Estamos escuchando al jefe de gabinete. ¿Qué personajes tan importantes nos están adoctrinando hoy? Me parecía, ¿era el jefe de gabinete? Sí, o sea, Narizota. Yo había entendido el profesor gabinete. Lo cual me parecía que, digo, está bastante bien para hacer un programa para chicos. No, profesor gabinete es un compañero, aparte. Mucho mejor. Sí, claro, por favor. El jefe de gabinete, que claramente debía ser Ocaroso o uno de esos. Porque Caroso es gorila, dice Narizota compañero y Caroso es gorila. Caroso es oso, pero tal vez sea un oso gorila, digamos, estas mezclas raciales que hacen los muchachos de Cambiemos. ¿Es oso o es perro? Ah, mucho eso. No, claro, debe ser perro, ¿no? Y es celeste, es una cosa rara. Perro celeste. Es una cosa rara. En fin. Seguimos en este Nosotros y los Medios número 267, recién con otro de los grandes pensadores que nos están cambiando la vida a todos los bonaerenses, un verdadero a los argentinos. Cambio cultural. Un verdadero cambio cultural, sí, póngale. Sí. Cambiamos cultura por alguna otra cosa. Cambiamos futuro por pasado, cultura por Cambiemos. 267, último sábado antes de la veda electoral, ya que el próximo Nosotros y los Medios nos agarra en medio de la veda partidaria, con lo cual no podremos hacer campaña por nadie. Bueno, tampoco lo estamos haciendo. Por ahí hacemos campaña en contra de alguien. No, tampoco se puede. Ah, no se puede. No tampoco se puede. Claro. Porque usted sabe que a veces que las campañas en contra lo que hacen es valorizar al candidato. Dice... Mire lo que le pasó a Cristina. Sino... Usted me dice que hace un año y medio que vienen dándole para que tenga. Está primera sola ya en las encuestas. Usted me dice entonces que vamos a tener que laburar para hacer un programa el sábado que viene. No es para tanto. No, porque yo le iba a decir que no cuente conmigo. Claro, no. Cualquier cosa menos trabajar. No, eso no se le desea ni al peor enemigo. No. Va hacia los peores enemigos, sí. Pero... Estamos entonces transitando las distintas declaraciones que han ocurrido en este último tiempo para, bueno, sobre todo con miras a esa elección crucial del domingo próximo, próximo no mañana, sino el de la semana que viene, sí. Donde se va a empezar a definir, va a quedar más claro, a demarcarse mejor cuáles son las posibilidades que se abrirán a partir de octubre próximo. Sí. Alguien las definió a las PASO, que al fin y al cabo no se han aplicado tantas veces en nuestro calendario electoral, creo que es la tercera, como una gran encuesta, pero creíble. A diferencia de los mandafruta que dicen cualquier cosa. Claro, y que como toda encuesta, no solo es un diagnóstico, sino que es proactiva, diría Eduardo Duhalde. Digo, es un elemento que juega en la realidad y claro, que empieza a modificar conductas. Y claro, porque según queden posicionados los candidatos, algunos los va a impulsar a mejorar todavía más su situación ya privilegiada y a otros muy probablemente los tire para abajo. Uh-huh. No estoy hablando de Florencio Randazzo. No, claramente no. ¿De quién? ¿De quién habla? Pero nos vamos a meter directamente con la gloriosa JPC. ¿La gloriosa JPC, que es la Juventud del Partido Comunista? No. contra la gloriosa JPC. Juventud de Pícaros Corporativos. No. No, entonces me rindo. La jubilación para Cadorna. Ah, sí, eso es lo que viene. Veníamos comentando prácticamente desde hace meses esta idea que tiene el gobierno ya confirmada de extender lo que es la edad jubilatoria. Claro, forma parte de lo que se llama la reforma previsional, pero el núcleo duro, el corazón de esta reforma es ni más ni menos que extender en 5 años la edad oficial a la cual una persona va a poder jubilarse. Va a ser en 65 años para las mujeres y 70 años para los hombres. Claro, todavía no está hecha la reforma y lo que hizo el gobierno en las últimas horas es directamente confirmar. Ayer hablaba el titular del ANSES, Emilio Basavilla. Esto decía. El gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de los próximos 3 años se debata el régimen provisional argentino. Eso es todo lo que hay por ahora. Lo que dice la ley, que fue votada por el 82% del Congreso, es que tiene que formarse una comisión especial dentro del Congreso para estudiar todos los temas previsionales. Esa comisión aún no se conformó. Así que todavía no hay ningún proyecto concreto. Lo ideal sería tener un sistema como tienen algunos otros países, donde la edad es voluntaria. La edad es voluntaria. El trabajador tiene la opción de, después de los 65 en el caso del hombre, o después de los 70 en el caso de la mujer, de seguir trabajando, y eso le significa que en el futuro su jubilación va a ser mayor. Es decir, para usted la edad jubilatoria no es inamovible. Para mí no es inamovible. Porque son jubilados violentos. El diputado macrista por Neuquén, Leandro López, justificó la suba de la edad jubilatoria con una desopilante teoría. Uno tiene que tener la valentía de ver las cosas que no funcionan y el tema laboral en Argentina tiene problemas y animarse a cambiarlo. Obviamente, cuidando el trabajador, cuidando la fuente de trabajo, pero adaptándonos también al siglo XXI. Yo el otro día leí un libro que dice que hay expectativas que los chicos que nazcan en este siglo, por ejemplo, mi hija nació en el 2008, van a vivir 200 años de edad. Fíjate lo que está cambiando el mundo, el avance de la ciencia, la tecnología, la medicina, la nanotecnología, todo esto. Dicen que los niños, probablemente mi hija viva 200 años. A nosotros no nos entra en la cabeza porque somos del siglo pasado. Pero si un tipo vive 200 años, ¿hasta qué edad va a trabajar? Porque son jubilados violentos. Vamos a hablar con el doctor Miguel Fernández. Hoy la gente no toma demasiada conciencia de que el régimen previsional argentino está en un proceso de destrucción constante. Yo con la sanción de la ley, de la mal llamada ley de reparación histórica. Por supuesto, ese fue el primer eslabón y pasó porque quien metió la cola en ese momento era el Banco Mundial, que puso un consultor a trabajar lo que fue esa ley. Y por lo tanto no se podía esperar nada bueno. Y la ley de reparación histórica abrió la puerta a todas estas cosas de las que estamos hablando. Por ejemplo, esa ley creó una comisión de reforma del sistema previsional. Esa comisión de reforma tiene por título, en la propia ley, comisión de sustentabilidad provisional. O sea, parte de la base de que es insustentable. Que es insustentable, que es la palabra que más le gusta al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. ¿Por qué? El 57% del presupuesto de ANSES se financia con impuestos y el 43% con aportes y contribuciones. El 57% del presupuesto de ANSES se financia con impuestos y el 43% con aportes y contribuciones. Cuando alguien habla de hacer un régimen sustentable, lo que está diciendo es que el sistema se tiene que financiar con aportes y contribuciones, sin impuestos, sin impuestos. Ahora, si yo quiero ir a ese régimen y le saco el 57% de los ingresos que tiene el sistema, tengo dos caminos para resolver esa ecuación y hacerlo sustentable. Una, tratar de que la menor cantidad de gente entre al sistema, para que haya menos beneficiarios. Lo ideal sería tener un sistema donde la edad es voluntaria. El trabajador tiene la opción de, después de los 65, en el caso del hombre, o después de los 60, en el caso de la mujer, de seguir trabajando. Y dos, reducirle en términos reales el haber de los actuales beneficiarios. Reducirle en términos reales el haber de los actuales beneficiarios. De esa manera, redujo el 50% de los gastos y lo transformo, en términos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en sustentable. O sea, van por la famosa plata de los jubilados. Que uno de los caballitos de batalla que están utilizando hoy, no se hagan problema que todo esto se va a tratar por ley. Lo que dice la ley es que tiene que formarse una comisión especial dentro del Congreso para estudiar todos los temas previsionales. Y está la intención durante los próximos 3 años de analizar si hay que hacer modificaciones al sistema. Hay un temita del cual nadie repara, pero que, habiendo el presidente designado miembros de la Corte por decreto, es muy posible que lo encaren, es que la ley de reparación histórica, uno de los puntos, determina la emergencia en materia de litigiosidad previsional por 3 años. ¿Qué significa la declaración de emergencia de litigiosidad previsional por 3 años? Que el gobierno se reserva las facultades legislativas, el Poder Ejecutivo se reserva las facultades legislativas en materia de litigiosidad previsional. Por lo tanto, puede declarar que la emergencia en materia de litigiosidad le obliga a privatizar el sistema y sacar todo esto de lo que estamos hablando por decreto. Le obliga a privatizar el sistema y sacar todo esto de lo que estamos hablando por decreto. Jubilado violento. Menos mal que uno es joven y está lejos de pensar en alguna clase de jubilación, ¿no? Sí, yo estoy re lejos de cumplir 200 años. Lejos de cumplir 200 años está. Es verdad que yo no nací como la hija del diputado. La gente que nació en este siglo. No es tan joven. No son como nosotros, del siglo XX. Nosotros somos del siglo XX, acostumbrados a otras legislaciones y todo eso. Ya está, digamos, con lo cual nosotros vamos a morir a la edad de la gente normal y los chicos van a quedar huérfanos. Como 120 años más o menos. Terrible. Estos muchachos son una cosa. No. Se tomaron en serio el tema de la longevidad, la vida sana. Se tomaron en serio cosas que no son legales. No. Lamentablemente no sabemos si la o el periodista que entrevistó al diputado López, creo que se llama. Sí, ahí en el audio le repreguntó, se cagó de risa, le dijo en serio. No, está claro que no le repreguntó, que lo dejó porque lo leyó en un libro, dijo. Claro, por lo menos contarle. ¿En qué libro lo leyó? Haremos todo. Es una cita de autoridad que. Claro. Leyó el mismo libro que Larreta y los dinosaurios, no sé. Sí. Distintos capítulos. Y como vimos, Sergio Berenstein también lee libros para poder avanzar sobre su. La gran pregunta es: los muchachos del PRO, ¿dónde compran los libros? Seguramente en Cúspide, la de. ¿Cuál es la de Mañeto? No, la de Mañeto. La de Mañeto, hablaba Cúspide, creo que. Cúspide, ¿no? Sí. Seguramente allí las ofertas. Deben ser libros que son cortitos, con letras grandes. Sí, con figuritas. Qué bárbaro, esta gente. Porque aparte, más allá del disparate. Aparte la nanotecnología impacta. Dice cualquier cosa. Lo que está avanzando la tecnología, la nanotecnología. Las telecomunicaciones, los guisos, todo está muy. La teletransportación. De manera que la expectativa de vida aumentó. Y toda esa sanata para que no se jubile nadie. Claro, porque eso es lo que quieren. Lo que buscan es eso, digamos, que la gente se jubile lo más tarde posible. Que los que ya están jubilados cobren lo mínimo indispensable y se vayan muriendo. Y lo nuevo, que no se jubilen nunca. Porque aparte, digamos, aún si tuviéramos la locura de decirle, bueno, está bien, lo leyó un libro, capaz que es cierto, y la gente empieza a vivir hasta los 200 años. Pero que usted viva hasta los 200 años, Buya, no quiere decir que esté activo mental y físicamente hasta los 170, por ejemplo. No, mucho, o sea, menos. La decadencia va a llegar antes, necesariamente. Sí, a los 70. Pero la lógica de estos muchachos es, si vive 200 años, bueno, va a tener que trabajar más. O sea, hasta los 180 años va a tener Prepárense que marcar tarjeta. Para agarrar la pala. Sí, y lo que no pensó. Tanonino, 32 bueno, pesos. Bueno, ya que vamos a hacer cita científica, la otra vuelta vi una película. ¿La otra vuelta? Sí, vi una película de la trilogía del hombre este, que nunca me voy a acordar el nombre, del Código Da Vinci. Ah, sí, llama... Dan algo. Bueno, ya, Dan Pena. Sí. Dan Brown. Es una trilogía, la tercera se llama Inferno o Infierno. Los que yo conozco que Dan Brown vienen con cosas adentro. Bueno, es Infierno. Infierno. Sí, y versa sobre un científico multimillonario y demás que inspirado en la inspirado en distintos acontecimientos históricos de la humanidad, considera que en una crisis de superpoblación del mundo, que en 50 años íbamos a ser más de 8 mil millones de habitantes, bien vendría una mortandad de las tipos que se producían con las pestes y demás. Entonces produce una peste de laboratorio con el fin de cargarse a la mitad de la humanidad, porque dice que todo una cuestión filosófica de que por qué postergar el dolor, si se posterga iban a morir todos, en cambio si ahora sacrificamos a una parte, el mundo va a seguir desarrollándose. ¿Qué son las teorías liberales del siglo XVIII, XIX? Bueno, digo, Ricardo y todos esos muchachos. Pero bueno, yo leí un libro y una película. Lo quería decir. Está muy bien, pero usted tiene que ve por qué no es candidato usted, ni ¿por qué? Concejal ni nada. ¿Por qué? Dice, yo leí un libro y tiene que elaborar una teoría al respecto de eso. ¿Una teoría? Claro, yo leí un libro y entonces las cosas van a ser. ¿La teoría cuál era? ¿Qué pasa si vivimos 200 años y no prevemos eso? ¿Dónde nos vamos a poner? ¿Dónde prevemos qué? Todo lo de 200 años. Ah, claro. Lo de 200, lo de 190, lo de 180. Van a tener que armar una piecita en el fondo. No. Usted no recuerda la historia, Bulla, y usted menosprecia el poder del Estado. Si la historia si vivimos, la escriben los que ganan. Si vivimos 200 años, lo que ocurrirá es que lo que se armarán no serán cuartitos en el fondo, serán pogroms. Claro. Pogroms, perdón, digamos, de dónde irán a parar todos aquellos que hayan cumplido 150 años y cometan la desfachatez de no haberse muerto. Claro. A menos, claro, que puedan pagar al. Pero mire que la nanotecnología nos ofrece. Sí. Nos ofrece un futuro aventuroso a todos. Y todo con canciones, y todo con canciones de Serrat. Sí, claro. Es verdad, la nanotecnología son unos MP3 que traen. La vida y la muerte, bordas en la boca, tenía merceditas. En el guardarropas. Sí. En catalán vienen algunos. ¿Algo más para los jubilados violentos? De este, no, que lo que decía ahí. Agarren la pala, que no sean vagos. Ahí Fernández Pastor. Agarren la pala, caca. Caca. El especialista que hablaba, Fernández Pastor, Miguel Fernández Pastor, es un. ¿Qué claridad ese muchacho? Que es un grande por la voz, pero. Sí, es un abogado previsionalista de los más destacados y de este lado de la mirada del mundo, ¿no? Claramente. Lo que él decía es que lo que no es lo peor lo de la edad, es lo que trascendió y es fácil de, qué sé yo, a todos los que están a 5 años de jubilarse, como no un baldazo de agua fría, es la muerte peluda, ¿no? Sí, sí, sí. Se te presenta así. Todos los jubilados que pusieron la boletita de Cambiemos, unos cuantos lo deben estar reconsiderando. Pero peor que el jubilado es el que decía, bueno, tú empujo un poquito más y me jubilo, y se van toda la mierda y ¿sí? 5 años más. Dale. 5 años más. Dale, mete la boletita. No, pero como decía el muchacho este, tal vez lo ideal sería que cada uno pueda decidir si quiere seguir trabajando o no. Claro, lo que te van a decir es, si querés te jubilás ahora con nada. Claro. Te podés jubilar dentro de 5 años con algo y te podés jubilar un día antes de morirte con mucho. O sea, esas van a ser vamos a pagar bastante dinero por tu jubilación durante 2 meses, porque te puedes crepar. Y además, esta semana también estaba la noticia de los jubilados, por ejemplo, del IPS de la provincia de Buenos Aires, que no podían trabajar paralelamente, como que era incompatible cobrar la jubilación y seguir trabajando. Claro. Esa empiezan a ser las nuevas. No, eso lo vienen aplicando. Lo que pasa que en el ANSES lo viene aplicando hace rato. Digamos, son formas de ajuste. De ajustar, sí. de poner opciones de hierro y demás para achicar. ¿Cómo no era la reparación histórica? Es la palabra que planteaba Fernández Marín, que es sustentabilidad del sistema, que dice que es uno de los tantos eufemismos que usa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que es para decir hay que pagar lo menos posible. Así no, si pagás vas a tener déficit, si tenés déficit lo tenés que financiar con distintas vías. Ellos prefieren tener déficit a partir de reducirle los impuestos a las grandes empresas, de bajar los bienes personales, que es una cosa que han hecho ya, el mal llamado impuesto a la riqueza en Argentina lo han reducido a lo mínimo e indispensable. La eliminación de retenciones. La eliminación de retenciones y demás, ¿no? Entonces, eso con algo hay que cubrirlo. ¿Con qué? con la parte de atrás de la mayoría de nosotros. Claro, digamos que, como decíamos por allí, digamos, van a lograr que el trasero de los argentinos cambie su orientación. Claro. Quede mirando hacia otros lugares. ¿Qué le iba a decir? Porque aparte de todo eso, que estuvimos diciendo, con tanto garbo. Con tanta solvencia. Eso, con tanta soltura. Sí. Con tanta solidez, sí. Con tanta pasión. Digo, aparte de todo eso, esto es un negocio fenomenal. Aparte. Porque los fondos de pensión es una guita tremenda y una guita interminable, porque todos aportan. Claro. Entonces, ¿a qué va esto? Va a que se jubile lo menos posible. Esto es garparle, sacar de esa guita para garparle a los menos posibles la menor cantidad de tiempo posible, por esto es el aumento de la edad, ya que la gente se suele morir. Y por otra parte, darle toda esta cantidad de guita a los que la manejan, a los que la invierten, a los que... Ah, exactamente. Las AFJ, que, a través de las AFJP. Es negocio redondo, ¿vio? Le pondrán otro nombre para que no sepan... Si son un poco pícaros, no van a ponerle fútbol de primera ahora a partir de agosto. Me imagino que le pondrán que es primera para el fútbol, no sé. Claro. Pero, bueno, lo mismo AFJP. Fútbol no, para pocos. Ya si ponen AFJP, ya nos están toreando. Como diría Navarro... Que no te tomen. Yo, ante tanta estulticia, ante tanta gaznapirez del ambiente, necesito, Nacho querido, un gran pensador para que nos ilumine. A ver. El ciclo grande organizador del siglo XX. Horacio Rodríguez Larreta. Acabo de terminar de leer un libro fantástico que muestra cómo el Homo sapiens, o sea, nuestra especie, se quedó con el manejo del mundo hace un proceso que empezó hace 200.000 años. No era la especie más fuerte, no era la especie más longeva, no era la que más se reproducía, no era la que tenía mayor cantidad, pero fue la especie que hizo la diferencia porque logró generar acción colectiva. Y eso es la política. Un Homo sapiens contra un dinosaurio se lo comía. Uno contra dos también. Uno contra 20 y si iban de uno también se lo comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. ¿Tiene 19 más, Bulla? ¿Eh? ¿Tiene 19 más? ¿Para que nos coman? Para que tenemos que ir a matar un dinosaurio. ¿Pero están vivos? Vivo, dijo Susana. Dijo Susana. Y el jefe de gobierno porteño no le fue en saga. Hay cerca de 1 millón de años entre la desaparición de los dinosaurios y la aparición del hombre, pero por ahí algún dinosaurio rezagado, vio, de esos que iban despacito y se dejó que todavía no. Y si los pibes que nacieron. Un dinosaurio, si los un pibes tipo que dinosaurio se lo comía. ¡No! No había dinosaurio, si, no había tipo. Si los pibes que nacieron ahora van a vivir 200 años, ¿por qué un dinosaurio con lo grande que era no iba a vivir 1 millón de años? Pero claro, haga esa cuenta. ¿Qué les pasa a estos muchachos con los libros, no? ¿Qué le pasa con los libros? ¿Qué le pasa con los años? ¿Qué le pasa con ¿Qué le pasa? Por Dios. ¿Qué les pasa? Uno que se encarna en un médico psicópata, se pone en la piel del médico psicópata de la novela La sed de John Nesbo. El otro que los 200 años. Y este que leyó que los hombres luchaban contra los dinosaurios. Es una cosa increíble. Digo, porque si todo esto lo dijera, ponele Biondini. Dices, bueno, es un marginal de la política. Luego estos muchachos están en el gobierno. No, gobierno. Y lo dijo el principal candidato de Cambiemos, el jefe de gobierno del bastión de Cambiemos y un diputado nacional de Cambiemos. Qué bárbaro, ¿no? Problemas con... Está un poco de miedito, ¿no? Sí. Parecía como que confunden la ficción con la realidad. ¿En manos de quién estamos? en manos de quién estamos. Peligros. Se pregunta, por ejemplo, Diego Reinhold, ¿sí? que reflexiona sobre la realidad. Este es un audio que ya data de un par de semanas, pero que es muy lindo, sí. Todas las reflexiones que hace Diego Reinhold desde la nada política, o sea, desde ningún lugar partidario ni de una militancia, sino de un actor que cree en cosas raras, pero que tiene cierto sentido común en sus pensamientos. ¿Ah, sí? ¿Quiere escuchar a Diego Reinhold? Sí, me interesa. Aparte viene el caso con todo lo que estuvimos escuchando, ¿no? Vamos a escuchar entonces el track 3, Nacho, el 7 en el orden, a Diego Reinhold. Al mundo le falta un tornillo. Diego Reinhold. ¿Y dónde la vida con vos fue injusta? Hay un montón de situaciones. Bueno, yo, por ejemplo, tuve un padre que tenía que trabajar para vivir. Y trabajaba mucho. Y la verdad que eso fue injusto para mí. ¿Por qué no se merecía trabajar tanto? No debería haberlo hecho. Debería haber estado con nosotros. Y debería haber disfrutado de lo que significa estar con los hijos. No, solo los fines de semana. Bueno, listo, ponele. Tuve la suerte de que en esa época todavía el capitalismo no había avanzado tanto. Realmente con un trabajo se podía vivir. Entonces mi mamá estaba en mi casa. Diego Reinhold. Todo el tema tabú, sexual, para mí fue muy duro. Yo además ahora soy gay. Yo viví, todos los gays de 40... Sabemos lo que hemos vivido, chicos. O sea, vivíamos en un mundo donde era una locura. Y de pronto, bueno, se relajó, pero parecía que nunca iba a pasar. Al mundo le falta un tornillo. Porque no puede ser que vos tengas que trabajar para comer. Yo tengo un hogar para pibes. Llegan pibes porque las madres no los pueden tener. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. No, la madre tiene que estar con sus hijos. ¿Cómo tiene que trabajar? Si tienen tres hijos, ya no pueden, ya está. Se necesitan una luca por día, dos lucas por día. Ya está, no pueden. Entonces, no puede ser que tengamos que trabajar para comer. En un país donde la tierra produce alimento para 400 millones de personas. Al mundo le falta un tornillo. Incluso esta cosa de los vagos. No existe el vago. Yo vine al mundo a ser un vago. Yo no vine al mundo a producir. Vine al mundo a crear. Yo no vine al mundo a producir y nadie vino al mundo a producir. Y esa idea de que tiene que venir inversiones es una barbaridad por tres, porque van a venir las inversiones. No van a emplear a todos nosotros, se van a llevar la guita otra vez. Es una ridiculez pensar que tiene que crecer. Al mundo le falta un tornillo. El mundo no se inventó para que el hombre venga a ser productivo. Vos no viniste acá a producir, viniste a crear, a disfrutar, a respirar el aire que está ahí, a agarchar, a amar. Mirá lo que le hacemos a los animales. Porque además no es que estamos matando vacas para comerlas, las estamos matando para venderlas. Nos importa tres pisos, después si la carne baja o sube, la tiran. No les importó la muerte, el sufrimiento. Y como no les importa el sufrimiento del animal, no te importa la muerte y el sufrimiento de tus vecinos. Al mundo le falta un tornillo. Tío Reinhold. Me gustaría hacer un espectáculo, siempre digo esto, tipo salsa criolla, que en su momento estuvo muy iluminado Pinti, porque agarró como la historia argentina y la dio vuelta y te la mostró desde otro punto de vista. Bueno, yo quiero hablar sobre la cultura del trabajo. No puede ser que tengamos un presidente que no solamente que manda a la gente a trabajar, como diciendo que si no trabajás no te mereces nada, sino que dice que te tenés que romper el culo trabajando. ¿Y él quién es? ¿Ramsés, boludo? ¿Quién es Tutankamón que tengo que estar empujando piedras para construir sus pirámides? Flor de Sorete. No puede decir que se rompa el culo trabajando. Eso es de clasista, de tipo con plata. Es una barbaridad. ¿Y qué? ¿Si no trabajo me voy a morir de hambre? ¿Y por qué? Si yo nací, yo vine en el 73, no vine en el siglo XIX cuando te quedaste con la tierra. Pues entonces, bueno, entonces no trabajes, viví de cultivar tus propias cosas. Bueno, pero dame un pedazo de tierra, Sorete. No tengo un pedazo de tierra donde cultivar tampoco. Al mundo le falta un tornillo. Hablan de la educación como algo bueno y yo creo que es tramposo. No es que no esté bueno, claro que está bueno trabajar, claro que está bueno ir a estudiar, pero ojo, no es que los pibes salen de la escuela mejor que como entraron. La verdad no es así. Ahora, entiendo que hay que estructurar una sociedad y que los pibes reciben muchas más cosas que la educación, que los datos en la escuela. Hoy, sobre todo hoy. Que los chicos se vayan formando para crecer, como diciendo, bueno, hay que regar a la planta. Está bien. Ahora, hay que regar la planta, no hay que ponerle un palo. No hay que andar cortando la rama. Hay que regarla y nutrirla para que sola despliegue todo su... Y encima tomarle prueba. Perdón, y esta gestión de María Eugenia Vidal, lo primero que hizo fue volver con el tema de las pruebas. Nada más inhumano e inmoral que hacer a un chico repetir el año. ¿Cómo repetir? Al mundo le falta un tornillo. Pero hubo un momento de tu vida en el que vos le tuviste que poner valor, precio, número. A las cosas que vos, ¿cómo haces para evaluar eso? A mí el tema del dinero no me parece mal, me parece un diseño interesante para dinamizar una sociedad. Es un título de deuda. Ahora, respecto al dinero, la gente dice mi plata, por ejemplo. Con mi plata dice, no es tu plata. Esa plata no dice tu nombre. Esa plata dice Banco Central de la República de Tetiti. Es un título de deuda que emite el Estado para un intercambio. Esa plata no es tuya. La intercambiaste vos y en este momento la tenés vos. Pero no es que con tu plata, yo con mi plata le pagan a los... No es tu plata. Y ellos mismos, los de arriba, te dicen que es tu plata, y como la tuviste que adquirir con sufrimiento, postergándote, entonces sentís que es tuya y que tiene un valor. Y te mueven el dólar así, pum, y ya el valor es otro, digamos. Al mundo le falta un tornillo. Lo que no puede pasar es que la gente quede excluida de un sistema económico solamente porque se le ocurre a alguien. No es así. La gente tiene una base. Y vamos a ver si nosotros otorgamos una asignación universal a todo el mundo. Vamos a ver cuánto cobra de mínima a alguien. Vamos a ver cuánto podés explotar a alguien. Vamos a ver. Así como hablo de mínima, hablo de máxima. Debería no poder haber una acumulación. Claro, un tope de acumulación, chico. No puede ser, no puede. Hay un reglamento de cómo puedo construir en los barrios. En este barrio puedes un FOT hasta 4 pisos. Allá hasta 10 pisos. Ahora, plata puedes tener toda la que quieras. No, pará, papá, también tenés que regularlo. Porque es lo mismo. Vos tenés que regular todo. Es tan obvio que el que acumula le saca al que no tiene. Es tan obvio. Al mundo le falta un tornillo. Que venga un mecánico. El sistema que nosotros estamos usando de educación en toda Latinoamérica, en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, en Europa, son sistemas implementados por Napoleón, el mismo sistema. O sea, no se modernizó nada. La misma idea de que, bueno, son materias, pruebas, una persona que da la imparte clases, todos en un escritorio, mirando hacia adelante, el mismo sistema. Horacio, no, le preguntaba si vota. Sí, voto. Me parece que, por supuesto, creo que no vivimos en democracia. En ningún país del mundo vivimos en democracia. Es una aspiracional la democracia, no es una democracia real. Gobiernan las corporaciones. Yo, en ese sentido, siento que, sí, este partido es más corrupto, este no, este todo. Yo no me lleno de odio con eso. Yo digo, bueno, ¿cuál es más funcional a lo que yo quiero aspirar? Porque por lo que yo quiero aspirar está re lejos. No hay ninguno que habla de vegetarianismo. Ninguno. Ninguno. Hasta la izquierda habla del Partido de los Trabajadores. Ya que la palabra trabajadores no la quiero ni ver. La gente no es trabajadora. La gente es gente. No puede haber trabajadores. Hay gente. ¿Te identificás con alguien? Alguien que vos decís, referente, pero... Yo creo que el que más la mueve es el que la tiene en política. Más allá de todo, ¿eh? Sí. Porque la política es construir épica. La política es construir relato. La verdad no existe. Cada uno tiene su manera. Mirá cómo pienso yo. O sea, cada uno vive como se le canta el ojete, realmente. Y vos lo que tenés que hacer es tratar de nuclear la mayor cantidad de gente posible para poder construir ese relato. Hoy, el que más la mueve es el que la tiene. Y es ahí donde hay que ir. El que tiene el poder real de mover a la gente. ¡Dios rico! Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué no usarlo? A ver si te puede arreglar. Bueno, un poco. Así como solemos transitar por gente realmente desagradable, diga disparates o simplemente canalladas, a veces hay un poco de aire puro. Tuvimos un rato con la Negra Bernassi hace algunos minutos y ahora Diego Reinhold, alguien que no está haciendo política, que no depende de ningún partido, que no es candidato ni quiere ser candidato a nada y que tiene un pensamiento, si quieren ustedes, de... cabeza de cohete, dicen por ahí, sobre el mundo, pero con un sentido común escalofriante. Se ve que ha reflexionado mucho sobre política, por lo menos. Se ve que entiende algunas cosas básicas, digamos, ya solo esto de, digo, no está mal decir... Esta obsesión por llamar al pueblo argentino como trabajadores, uh-huh, que tiene que ver con también nuestras raíces, el peronismo suele pensar a la gente, ¿no? Pero la gente no es trabajadora, son trabajadores porque no hay más remedio, no es el trabajo la panacea de nada. Exacto. Y eso, contra eso chillaba Diego Reinhold. Lo mismo de esto, dice, vos hay regla FOT, vos no podés construir más allá de tantos metros, de tantas habitaciones. Ahora guita sí podés tener toda la que quieras. Es un poco disparatado. Sí, totalmente, me encanta lo que dice. Muy lindo. Esto sí. De que tengan que esté tan naturalizado que tengan que trabajar en una familia, la esposa, el hombre, y que no pueda, digamos, aún así a veces no alcance o alcance para poco, es muy interesante. Y también está lo que dice, que no sé si lo dice de manera espontánea, ingenua, o o él le da, porque él por otra parte es monologuista y demás, uh-huh, y le da esta suerte de relato humorístico también, cuando dice, se mofa de la gente que dice lo hacen con mi plata y demás, la plata no es de nadie y demás. Bueno, eso tiene que ver con, si no lo leyó, debería leerlo, el fetichismo de la mercancía, claro, y del dinero de Carlos Marx y demás. Pero probablemente no parece ser un muchacho que no haya leído. Lo que pasa es que tiene esta forma muy efectiva de expresar estas ideas, de plantearlo en tono coloquial, ¿no? Y si no lo leyó, por lo menos tiene una mirada sobre la realidad que coincide en algunos puntos con, sí, con aquel, sí, sí. Pero si lo leyó, parece que lo ha procesado bastante. Totalmente, ¿no? Lo ha pasado, da esa impresión, da, sí, esa impresión. Porque aparte es eso, es decir no solo no es tu plata, digamos, en el sentido de no te golpees el pecho, claro, no te peines que foto carne, no te subas las medias que foto carne, sino que el dinero es eso, es deuda del gobierno nacional, no es tuya, no la hiciste vos, sino que es el Estado el que te va repartiendo y, sí, te va adjudicando algunos. El discurso de Reinhold es, si uno lo escucha superficialmente, es como alocado y demás, pero si uno reflexiona sobre algunas cosas de las que dice, es muy provocador, ¿no? Sí, claro. Es muy profundo. Recién estaba pensando, hay en el mundo informático, hay toda una movida que es que el conocimiento es colectivo y entonces hay que abrir los códigos de procesamiento. Todos los que están en contra del código cerrado, de las patentes de propiedad intelectual, uh-huh, y demás. Pero esos mismos no cuestionan la propiedad privada. No, claro. Llega hasta ahí el costo. Y es un poco lo que decía él. Claro, vos podés hacer 3 pisos. Ahora, con el resto de la guita podés hacer 1000 edificios, claro, de 3 pisos. Claro. No le dice, no, pará, ¿de dónde es la guita esa? Eso repartila. Es un producto colectivo también. Vos no estás solo en el mundo. Porque ni en la ciudad, ni en ningún lado. Pero mira por dónde. Es precisamente, si quiere usted, estamos en presencia de un marxista irreductible, Diego Reinhold, sí, porque las dos cosas van juntas. Sí, con algunas dosis de ácrata, ¿no? Sí, sí, total. No, tampoco sé si intelectualizado o espontáneo. O espontáneo. No sé, pero, claro, parece espontáneo. Pero claramente cuestiona en su conjunto al sistema y demás. Digo, porque esto va todo junto. Si la guita no es tuya y la guita que te repartió el Estado, obviamente no podés tener toda la que querés. Uh-huh. No, porque claro, esa guita. Porque es, para que vos tengas toda la que querés. Hay un montón que no puedes tener. Nada, claro, es básico, digamos, ¿eh? Pero bueno, maravilloso, lo mismo que la reflexión acerca de el presidente Ramsés y, sí, y el concepto cosas de vago que se toca con esto de los 200 años y hasta cuándo vas a trabajar, claro, qué viniste al mundo a producir, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo en este programa. Hablando de Marx, y con esto terminemos con el espacio cedido al marxismo, su yerno tiene un famoso libro el yerno de Carlos Marx, que por supuesto no voy a recordar el nombre, en donde hace una especie de exégesis del ocio. Y él dice que el verdadero socialismo es aquel en que no solo no haya más clases, sino no haya más necesidad de trabajar, que ese debe ser el ideal. Cuando en realidad... Bueno, la propia filosofía, el principio de la filosofía marxista habla de que el verdadero comunismo, el comunismo ideal, sería donde cada persona trabaje un rato de lo que le pinte. Claro. ¿No? Hoy sea pescador, mañana agricultor, pasado soldado, en fin, aquello que le vaya pintando. Y lo que nos pinta en este momento es hablar, porque nosotros, acá estuvo Guillermo Moreno, un integrante, el principal integrante de una de las 3 listas que compiten. Encabeza la lista de diputados nacionales. También estuvo Jonathan Tea, que por otra lista. Encabeza la de legisladores de la ciudad por la lista Ahora Buenos Aires. Y nos faltaban los muchachos de Unidad Ciudadana. Sí. Y las muchachas. Muchachos y muchachas. Estamos en comunicación, si la tecnología nos es lo suficientemente generosa, con una tal Hilda. Hola, ¿estás allí, Hilda? Victoria. Hilda Victoria, dice acá. Yo leo. Acá dice Hilda Victoria. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, muy bien. Ya, pegando la plata. Victoria Montenegro está en comunicación con nosotros, como es conocida por todo el mundo. Pasa que me causó mucha gracia que la encabezaran con el nombre que y con el documento, que es Hilda. No, lo que pasa es que cuando se inscriben las listas electorales, uno figura con el nombre que está en el documento de identidad, salvo hay gente que tiene o un seudónimo o es más conocido por un apodo, que sí puede hacer un pedido especial de que lo pongan con ese nombre. Por ejemplo, recuerdo a Graciela Fernández Mejide, no la recuerdo bien, lamentablemente, pero ella no se llama así, ella se llama María Rosa Castañola o algo por el estilo. Ah, sí, no se llama. Sí, ni siquiera se llama Graciela. Entonces, si decía María Rosa Castañola, la votarían menos de la que la votarían hoy, pero... Pero estamos hablando de... Vamos a sacarle el primer nombre. De Victoria Montenegro, Vicky Montenegro, más conocida. Mujer que participa en el número 3 de la lista de Día Ciudadana. Vicky, ¿cómo la estás llevando? Bueno, bien, recorriendo, charlando con personas, la verdad que bien, porque militar en una campaña siempre para nosotros es bueno, nos llena de energía y nos permite estar en contacto permanente con la gente, pero hay días que son bastante difíciles, ¿no? Porque no dejamos de ser principalmente militantes y duele ver esta realidad y hablar con personas que están a partir de una situación específica que siempre suelen ser el aumento de los impuestos. Bueno, a partir de ahí empiezan a sucederse un montón de otros desastres en la vida de la gente y eso siempre moviliza mucho, ¿no? Te llena de tristeza, pero bueno, ahí renovando la energía siempre y bueno, ahora con este compromiso de representar a todas esas voces en la legislatura porteña. Y Vicky, te toca una partida complicada, ¿no? Digo, competir por Unidad Ciudadana en la ciudad de Buenos Aires, un territorio históricamente hostil o complicado para este partido, para esta fracción. Sí, igualmente creo que estamos trabajando para poder alguna vez y dentro de no tanto tiempo ganar la ciudad de Buenos Aires. Es difícil, por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta los últimos años de gestión de este gobierno, que no el gobierno de Argentina, fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por 8 años. Un gesto que hoy nos pasa a todos y que la gente empieza a sentir en su realidad, nos viene pasando a los porteños hace muchos años. La diferencia era que había un Estado Nacional que daba respuestas y no se sentía tanto la brutalidad de este proyecto que tiene Mauricio Macri. Hoy, claro, lamentablemente, ese Estado se retiró, digamos, la posibilidad que teníamos sin ejemplo, ¿no? De tener subsidiados los impuestos para poder vivir un poco mejor, algo que no le significaba tanto al Estado y que permitía que la mayoría de las personas tuviéramos un margen que nos permitiera salir a comer, comprar la ropa a los chicos. Claro, sí. Concretamente, digamos, más allá de las políticas que llevaba adelante Macri, había todo un Estado Nacional que sí solventaba a aquellos que peor la pasaban, aún en la ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno, y ahí siempre se hizo bastante difícil esto, ¿no? Lo comunicacional, poder explicarles por qué que vivían mejor o que estaban todos los días un poquito mejor, porque había un proyecto de país que trabajaba para que eso sucediera. Bueno, ahora esta realidad es concreta en la vida de los argentinos y bueno, nosotros tenemos que dar la pelea acá en esta ciudad y bueno, y la damos con, sabemos, ¿no? Con militancia, recorriendo, hablando y también con la pasión que nos genera ser parte de Unidad Ciudadana, ser parte de este presente que es difícil para todos, pero que también es de lucha y bueno, además también pensando sobre todo en el futuro, ¿no? Seguimos convencidos que a pesar de este presente podemos construir un futuro mejor. Victoria Montenegro es quien está charlando con nosotros. Cometí un error radiofónico que es que... Hola, hola. Hola, sí. Ah, sí, no, pues, no, cometí un error que no suele cometer la gente que hace radio en serio, que es no decirte quién era yo. Yo soy Gustavo Gordillo de Nosotros y los Medios, y ahora te estaba preguntando algo, Ivana Casas. ¿Qué tal, Vicky? Buen día. Yo sabía que vos estabas a cargo de un programa, concretamente hablando de esto de la presencia del Estado, interviniendo en amparar un poco a la gente, ¿no? ¿Vos estuviste a cargo de Leyes Hacen? En la Capital Federal, sí, fui una de las responsables del programa en Capital Federal. Ajá. No, te quería consultar, por ejemplo, ese programa en concreto que vos conocés, conocés bien de cerca. ¿Qué ocurrió con ese tipo de programas? Mira, los programas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, como las pensiones que también dependen del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, en este Estado que se va retirando, también se van retirando, ¿no? Porque obviamente el ingreso ya no es el mismo que tenían, digamos, si bien es el mismo, no impacta de la misma manera en la realidad económica de esas mujeres, con la inflación se fue perdiendo. Claro. Y además el objetivo de los programas, digo, esto es fundamental, más allá, quizá quien no tiene tanta claridad sobre la importancia de los programas sociales, no siempre se habla de los planes de manera efectiva. Uh-huh. Y no se tiene claridad de cuánto impactan los programas que le permiten a las personas ponerse en otro lugar, ¿no? En el caso de las mujeres, Leyes Hacen tenía como uno de los requisitos para inscribirse ser víctima de violencia de género, poder darle una respuesta a aquellas mujeres víctimas de violencia de género. Y le permitía la contraprestación del programa, a diferencia del único programa social que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ciudadanía Porteña, que es un dinero que te giran para comprar comida, X cantidad, y que es el programa que más ajusta al Ministerio de Desarrollo de la Ciudad. A diferencia de ese programa, este nuestro tenía como contraprestación la terminalidad educativa. Ajá. Que las mujeres puedan asociarse a partir de un oficio, una cooperativa de plomería, de electricidad, sí, de carpintería, no tengo presente ahora las otras líneas de trabajo, pero bueno, lo que permitían era específicamente que estas mujeres pudieran organizarse en cooperativas y a partir de ahí tener un oficio, tener trabajo y no estar sola, digamos. La violencia lo que genera es una ruptura, digamos, aleja a esa persona y la envuelve en un círculo. Bueno, esos programas se atomizaron, digamos, hoy el objetivo es muy claro, que las mujeres vayan a su casa y que le cobren un dinero que cada vez les sirve menos, que les permite cada vez poder acceder a menos recursos y que no se organicen, como que no se empoderen, que no tengan conciencia de la fuerza, de la capacidad transformadora que pueden tener a partir de organizarse y de salirse de situaciones de violencia. Totalmente. Hola Vicky, te habla Gustavo Bulla. Te quería hacer una pregunta. Una de las características de la campaña de Unidad Ciudadana es el de relatar historias concretas de víctimas de las políticas neoliberales que se vienen aplicando en este más de año y medio y demás. ¿Hay alguna en alguna zona de la capital que te haya impactado especialmente? Muchas, muchísimas. Obviamente, si vamos a lo más brutal, siempre en el sur, ¿no? En el sur, el otro día estuvimos justamente con una de las chicas de Leyes, digamos, más allá del vínculo que uno va teniendo desde la gestión, el compromiso nuestro, se va generando un vínculo con esas personas. Bueno, justamente el otro día una de las nenas mías, la hija de una chica que era de Leyes, cumplía años, así que fuimos, están pegaditas ahí al elefante, están con el conflicto de ciudadanos que las van a sacar. Y vos sabés que siempre que fuimos, en todos esos años que la conocemos, bueno, obviamente con la realidad de vivir en el barrio, siempre había un cumpleaños organizado y su mamá le preparaba una tortita, la coca, unas papitas, algo del cumpleaños propio de ese día especial. Uh-huh. Y cuando la llamo para ver si en un ratito así de la campaña podíamos pasar, me esperan como siempre, me dicen, pero Vicky, lo que tenemos nada más que mate, porque no tuvimos posibilidad de nada. Entonces, bueno, pasamos rápido, llevamos una tortita, los chiquitos, y vinieron los chicos enseguida, viste, cuando son chiquitos dulce, una torta que calma todo, pasa todo. Pero la verdad es que era muy injusto porque yo conozco a los chicos y los vi hace un tiempo, hasta hace 2 años, y los chicos estaban diferentes, ¿entendés? En esa casa no faltaba, esa era especial, mira, tenía sus regalos, tenía su ropa, tenía algo que te pongo como ejemplo, ¿no? El uh-huh. tema de la higiene. En los barrios, en las villas, no hay gas natural. Tenés que calentar el agua con garrafa. Claro. Y la garrafa está cara. Entonces los chicos no pueden ya bañarse. Los chicos lo harán de todos los días porque no te da para todos los días calentar el agua. Claro. Digamos, no es solamente una factura que aumenta. Una factura que aumenta, es la plata que no alcanza, es la comida que no está, son esos pequeños y enormes, porque todos fuimos chicos y sabemos la importancia del día de nuestro cumpleaños, ¿no? Claro. Es el remedio, es la salita explotada con una médica o dos que tienen, por supuesto, mucha voluntad porque la tienen, no sería justo decir que no la tienen, pero que están explotados de cientos de pibes, y chicos y adultos que no tienen, que perdieron su trabajo, que no tienen nada social, con un estado que no les da remedio. Entonces podría estar un rato largo contándote muchas situaciones. Sí, y estamos hablando de la ciudad más rica de la Argentina y una de las más ricas de Latinoamérica. Donde no para de crecer la mortalidad infantil. Claro. En el sur de la capital, la comuna 8 específicamente, que es la nuestra, la 8 y la 9, no para de crecer la mortalidad infantil. Bueno, duro todo lo que... Así es, pero lo vamos a transformar. Estamos absolutamente convencidos. Es que no hay otro remedio. No hay otro remedio, Vicky, que transformarlo. Así que a eso vamos. Victoria Montenegro es quien está comunicada con nosotros. Te cuento, la idea era que vinieras al piso, charláramos. Teníamos 7 millones de preguntas para hacerte, queríamos conversar. Sí. Ya pasará en algún momento que tengas el tiempo suficiente. Sí, me están por matar porque tengo que ya entrar al acto. ¿Dónde estás para matear? 15, en la Comuna 1. En la Comuna 1. En la Comuna 1, los 15 candidatos en las 15 comunas a las 15 horas. Bueno, la Comuna 1 está cerca de acá, nosotros estamos en Boedo. ¿En qué barrio estás? Estoy, y el acto es acá en Defensa y en la plaza San Juan y Chacauco. Ah, en San Telmo estamos cerca. San Telmo. A 20 cuadros, 25 cuadros. Bueno, te comprometemos, Vicky, para que cuando tengas tiempo te pegues una la vuelta próxima. Y charles con nosotros acá, ya no tan urgida por tiempos de campaña. ¿Vale? Muchas gracias por el llamado. No, al contrario. Chao, gracias. Victoria Montenegro en comunicación telefónica con nosotros, candidata en tercer lugar en la lista de diputados para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tanda, de verdad me decís tanda. Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la 1 de la tarde. Nosotros. A la 1. De la tarde. Nosotros. Los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. De la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después la... Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Ulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Nosotros y los medios llegando a su final en este 267. ¿Quedó algo para el final? Quedó tantas cosas, una bolsa así de material. Estábamos charlando recién con la candidata a diputada para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, y nos quedaba solamente hablar un poco del ámbito del trabajo. Sí. Porque es la otra reforma que se viene. Se viene la reforma porque ya hablamos de la de los jubilados, ya hablamos de... Ya hablamos, que nos quieren hacer trabajar más. Nos quieren hacer trabajar más, pero peor. Algo así, pero tenemos el testimonio de nada más y nada menos que del uno indiscutible arquero y capitán del tema del trabajo del cambio. Sí, que según como se logre, si la reforma previsional se empeña en que nadie se jubile, la reforma laboral se va a empeñar en que nadie llegue a jubilarse. Absolutamente. Laburan para el mismo objetivo. Van en la misma dirección, porque incluso pudimos cruzar las declaraciones de Triaca con declaraciones de hace un poquito nada más de Mauricio Macri, y hay alguna coincidencia que otra. Y está muy bien. No, no en vano son del mismo equipo. Escuche. Jorge Triaca, ministro de Trabajo, está con nosotros. Muchas veces hablamos sobre los trabajadores que están en relación de dependencia, que tienen cobertura de seguridad social, que tienen cobertura de obra social, pero no estamos mirando una flexibilización de hecho que existe en la Argentina, que es que hay 4,5 millones de trabajadores que están informalizados. El desafío de dar el combate a la informalidad tiene que ser del Estado en su conjunto, de todos los gobiernos, y para eso tenemos que hacer una enorme tarea de comprender. De comprender que cuando estamos hablando sobre una sociedad justa, tiene que ser una sociedad que incluya a todos. Y para que incluya a todos tenemos que debatir, de vuelta, poniendo todo en la mesa, cuáles son los privilegios que va a ceder cada uno de los sectores. Porque eso significa sentarse a la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta, porque estamos en el siglo XXI, no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX. Todos los convenios laborales de vuelta. la política, qué privilegios va a ceder, qué privilegios va a ceder el sector de representación empresaria, qué privilegios va a ceder el sector de representación laboral, qué privilegios va a ceder el sector de representación laboral. Digo, esos son los desafíos. La reforma laboral que impulsen ustedes, llegado el momento, ¿vos podés garantizar y asegurar que no va a precarizar las condiciones y los derechos de los trabajadores? Definitivamente. Para nosotros hay un elemento que es central. Nosotros tenemos que subir la vara, no bajar la vara. Nosotros tenemos que subir la vara, no bajar la vara. Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, no creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía. Yo no he hablado nunca de ajustar, Esto se va a poner feo. Pero subir la vara significa que tenemos que dejar de lado muchos privilegios. Y hay muchos privilegios que la gente piensa que son de los trabajadores. ¿Cómo? Y hay muchos privilegios que la gente piensa que son de los trabajadores. ¿De qué está hablando? Pero cuando estamos hablando de ese trabajador desocupado, de esa persona que está informalizada, ¿dónde están esos privilegios? Bueno, tenemos que hacer cosas. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No nos podemos quedar bajo el mismo sistema de trabajo. La gente empieza a ver que hay muchos dirigentes, políticos, sindicales, empresarios, que tienen un discurso antiguo, que tienen un discurso de mirada para atrás. Y hay otros que empiezan a adecuarse a lo que viene, uh-huh, al desafío de la Argentina por delante. Porque algo que tenemos que hacer en la Argentina es asumir que los liderazgos, las dirigencias, tienen que estar adecuadas a los tiempos que vivimos. Tal vez hay que pensar si los mismos dirigentes que han conducido los gremios en los 20, 30 años se están dando cuenta de esa necesidad, o tal vez ellos tienen que plantearse una renovación interna. Estamos hablando con Jorge Triaca, el ministro de Trabajo de la Nación. La CGT sacó un documento bastante duro en relación a todos estos temas que estamos hablando. Rechazó cualquier intento de reforma laboral. Parte del documento dice: no podemos permitir que los derechos laborales, los convenios colectivos de trabajo, los sistemas de seguridad social y los fueros laborales, valores sociales que nos distinguen en el mundo entero, sean avasallados, identificados o denunciados como un obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país. A mí me parece que por ahí es una crítica quizás subida de tono e injusta. ¿Por qué? Porque todos los dirigentes de la CGT saben que todo lo que hemos avanzado lo hemos avanzado en diálogo común. Y yo muchas cosas les quiero agradecer a los dirigentes de la CGT. ¿En serio? Porque durante todo el año pasado hemos podido avanzar en muchos temas, como le decía anteriormente. Hemos resuelto la reparación histórica de los jubilados, hemos trabajado a partir de la reparación histórica de los jubilados en también el tema de ganancias, hemos avanzado en la ley de ART. Digo, son todos desafíos que nos han puesto en una mesa donde había posturas distintas, donde había visiones encontradas, pero que hemos encontrado espacios comunes. Ah, es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. ¿Cuáles son los privilegios? ¿Qué privilegios? ¿Qué privilegios? ¿Qué privilegios? Muchos privilegios. Hay muchos privilegios. ¿Dónde están esos privilegios? ¿Cuáles son los privilegios? ¿Qué privilegios? ¿Qué privilegios? ¿Qué privilegios? Muchos privilegios. Hay muchos privilegios. ¿Dónde están esos privilegios? ¿Cuáles son los privilegios? ¿Qué privilegios? ¿Qué privilegios? ¿Qué privilegios? Muchos privilegios. Hay muchos privilegios. ¿Dónde están esos privilegios? Yo no entendí bien la película. Jorge Triaca, ministro de Trabajo. ¿En serio? Nací para trabajar. Nací para trabajar. Y no hay trabajo. Che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Pero será posible. Inevitablemente recurren a la violencia. Nací para trabajar, nací para trabajar. No hay trabajo, decía Juan Carlos Aguieto, que decía Roque Narvaja. Decía Roque Narvaja. Sí. Tema compuesto por Roque Narvaja allá por los 70 y recuperado por Juan Carlos Baglietto en una hermosa versión. Muy buena. Jorge Triaca, su amigo Ulla. Él no decía que nació para trabajar. Es más, el padre nunca lo hizo y él no quiso deshonrar la tradición familiar. No quiso ser infiel a la herencia. Claro. Qué lindo esto, ¿no? Los privilegios de los trabajadores. Porque hay gente que dice que cree que hay privilegios de los trabajadores que no son privilegios, papá, son conquistas. Sangre, muerto, represión hubo para conseguirla. No son privilegios, pedazo de... Y aparte, el presidente de la nación, por primera vez desde que lo conozco, lo agarro en una mentira. Nunca había dicho una. Dice... Ojo lo que va a decir Buya. Está diciendo que el presidente de la nación mintió. Tenga cuidado. Estos dirigentes con 30 años, si serán los más adecuados, qué sé yo... Como si el tema de la duración en su mandato tuviera que ver con las posiciones. Jorge Triaca padre fue más de 30 años dirigente de Plástico y no hubo un día en que no traicionara a la clase trabajadora. Así que perfectamente hubiese firmado cualquiera de estas cosas que su hijo hoy está promoviendo. Y su hijo, fiel a la tradición de su padre, observa a los dirigentes sindicales al resto y le dice: ¿qué se hace en los vivos? Si todo esto lo acordamos con un... Claro, no, no. Te venía a ser el gallito. No, si vos pusiste el mocho, papá. No, no te hagas el comunista, que vos bien que firmaste acá. Roma no paga traidores, decían unos muchachos para clarificar la situación, y algo de eso hay. Sí, señor. Nos estamos yendo. Bueno, para que no prospere, vamos a decirlo rápidamente. Hablamos con Vicky Montenegro, hablamos de la reforma previsional, hablamos de la reforma laboral, hablamos de Bullrich. El candidato principal Bullrich. De Cambiemos. Es decir, para que todo esto que se cierne sobre nuestras cabezas no se concrete, piensen bien qué van a hacer el domingo que viene. Y en todo caso, el sábado... se lo vamos a refrescar. Por teléfono y pregunten porque se lo va a refrescar. Se lo vamos a refrescar, pero no se les ocurra avalar todo esto que se viene, porque después no hay reclamo. Si se les ocurre, Roma no paga traidores, ya lo dijo el ministro de Trabajo. Nacho Gutiérrez en la operación técnica, aquí alrededor de la mesa, los de siempre. Iván Acasas. Nosotros. Nosotros, don Gustavo Ulla. No, yo sería los medios. Los medios. Mi nombre es Gustavo Gordillo. El sábado que viene a partir de la 1 de la tarde, o por ahí, más o menos. No exagere. Estamos de nuevo con ustedes para hacer el 268 en plena veda electoral. Y vamos a adelantar algunas cuestiones de los resultados. Vamos a decirles cómo va a salir la elección y a decirles lo que tienen que votarnos, por supuesto. Pásenla lindo, dense besos, tóquense y nos encontramos el sábado que viene. Chau, chau. Bye, bye, bye, bye, bye.